Chicos, vámonos para el rumbón. Mucho trago y mucho ron y nos vamos todos para el rumbón. ¡Vámonos! Chicos, vamos para el rumbón, chicos. Vamos para el rumbón, chicos. Vamos para el rumbón, chicos. Pa' la rumba, que quiero rumbear. Oye los cueros que tocan el puro batá. Oye la tumba que dice así, ven pa' acá. Vamos pa' la rumba, que quiero que tocan el puro batá. Oye la tumba que dice así, ven pa' acá. Vamos pa' la rumba, que quiero está este rumbo.